con tu bastón de pana ideal, con un barril de estrellas vas, con flautas y laureles y una caricia en el morral. En las tardes calientes olías las uvas maduras con amor. Recorrías los blancos caminos sorbiendo alegrías tu canción. Hecho de risas de niño, tus mariposas dónde irán, tus cascabeles de papel, ahora que no estás, ¿quién cuidará al ángel aquel? Un sol ha de brillar para siempre muy alto en tus sueños. Tanta luz quedará tu canción desgastada con cara de niño. Primavera vendrá y en tu rostro habrán flores nuevas, color miel. Subirá por las tardes un aire cantando tu nombre, sin razón.